Salve, tronco de virtud, decía con voz serena. Salve, tronco de virtud, decía con voz serena. Les anuncio una azucena. Les anuncio una azucena que nos trae la salud. Pronto nacerá Jesús de una muy preciosa dama. Esta virgen soberana dará luz al celestial. Para librarnos del mal, para librarnos del mal, del tronco nació la rama, para librarnos del mal, para librarnos del mal. De aquel árbol tan frondoso nacerá una dinastía. De aquel árbol tan frondoso nacerá una dinastía que al mundo dará alegría. Que al mundo dará alegría siendo lo más hermoso. El orbe estará dichoso cuando nazca el Redentor, porque lo mismo que el sol en lo alto brillará. De María nacerá, de María nacerá y de la rama la flor. De María nacerá, de María nacerá y de la rama la flor. Cuando nació el Salvador, se propagaron los santos. Cuando nació el Salvador, se propagaron los santos. Cada cual con sus encantos. Cada cual con sus encantos. Del divino amor, el eterno creador a redimirnos venía. Entre animales nacía para darnos salvación, aunque cause admiración. Aunque cause admiración, de Ana nació María. Aunque cause admiración, aunque cause admiración, de Ana nació María. Y nacieron los patriarcas de Jacob, primer plantel. Y nacieron los patriarcas de Jacob, primer plantel. Produciendo este rosé, produciendo este rosel, varios reyes y monarcas. La generación abarca flores que son un primor. Cardenales de color, obispos hay un sinfín. De Mónica nació Agustín. De Mónica nació Agustín. Y de María el Señor. De Mónica nació Agustín. De Mónica nació Agustín y de María el Señor. Por fin, Virgen soberana, aquí me despido yo. Por fin, Virgen soberana, aquí me despido yo. Y en Belén Jesús nació. Y en Belén Jesús nació a la una de la mañana. En esa hora temprana le rinden adoración. Se acerca la redención del esperado Mesías. Así anunciará San Juan. Así anunciará San Juan. Con el gran poder de Elías. Así anunciará San Juan. Así anunciará San Juan.